Ole, ole, estoy seguro que nunca olvidaré lo que pasó ayer. Fue como un tren que nunca se detuvo y que jamás olvidaré. No lo olvidaré.